del mañana. Nada me desanimará, porque me has dado en tu palabra vida, poder y autoridad para vencer y dardos de fuego apagar. Oh, oh, oh, nada temeré del mañana. Nada me desanimará, porque me has dado en tu palabra vida, poder y autoridad para vencer y dardos de fuego apagar. Eres tú mi salvación, mi esperanza y mi canción. Soy feliz, soy feliz. Tu bendición es sobre mí. Bajo tus alas quiero estar por siempre y por la eternidad. Soy feliz, soy feliz. Tu bendición y tu gracia es sobre mí. Podrá ya detenerme, nada me desenfocará, porque me has dado en tu palabra vida, poder y autoridad para vencer y dardos de fuego apagar. No, no, no, no, no, nada temeré del mañana. Nada me desanimará, porque me has dado en tu palabra vida, poder y autoridad para vencer y dardos de fuego apagar. Eres tú mi salvación, mi esperanza y mi canción. Soy feliz, soy feliz. Tu bendición es sobre mí. Bajo tus alas quiero estar por siempre y por la eternidad. Soy feliz, soy feliz. Tu bendición es sobre mí. Eres tú mi salvación, mi esperanza y mi canción. Soy feliz, soy feliz. Tu bendición es sobre mí. Siempre y por la eternidad. Soy feliz, soy feliz. Tu bendición y tu gracia sobre